¿Cuánto quieres por olvidarme? Lo que pidas, lo que quieras, lo consigo. Créeme que sé muy bien por qué lo digo. Si no aceptas, yo seré tu peor enemigo. Que cinismo tan grande el tuyo. Después de lo que me hiciste, vienes a buscarme. La puerta está abierta pa' que te largues y que no se te ocurra volver a llamarme. Y márchate. ¿Con qué cara tú me pides que te quiera? Ya comprendo, tienes corazón de piedra. No sé cómo me pudiste enamorar. Y márchate, vete y busca quien te aguante con tus mañas. Mañas.